paso doble, que mi carnaval recorre dedicado a las mujeres. El que me cubre de flores y engrandece mis valores pa' decirme que me quiere. Qué bonito el paso doble, la penita que se olvide a sonar su último acorde. Resulta fácil si el papel doble se escribe, el nombre se deja sin dudar de lo que dice, y cuatro cumplidos hace que sea menos triste lo que en esta fiesta cine. El lugar de las mujeres no es un simple paso doble, es un escenario codo a codo con el hombre, y al cantar no se lo calle sin motivo de chillona. Quien es un machismo no le permite escuchar que eso de los gritos nunca estuvo en mi cantar. Y aunque agradezca un cumplido, no es mejor para brindarme que en esto cuente conmigo. Etiqueta como misa o femenina no me hacen falta porque no somos distintas. Y cuando me veas como igual y me escribas una ley,